Hola, mi nombre es Camila. En este momento creo que solo estoy escuchando como el ruido que entra por el micrófono y se escucha en los audífonos. Y cuando escucho la voz, escucho los sentimientos de las personas, escucho sus pensamientos, información, escucho su estado de ánimo y su personalidad.